El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Aquí empieza Trastorno Tripolar 90, terapia auditiva con sabor a poleo menta, para gente atenta que de manera contenta sus granos se revienta. Hoy, procesión de despropósitos. Retraso habitual, inconvenientes técnicos, esto es la terapia amiga, trastorno tripolar, este espacio subvencionado por el Instituto Internacional de Ciencias Infusas. Hoy tenemos aquí a dos compañeros nuevos, Elon Trill, Primperam, un grato placer tenerlos por aquí, y vamos a intentar que esto no suene de, o suene de alguna manera no tan jodida. ¿No? Si no lo ha tocado. Bueno, pues venga, voy a dar aquí. ¿Empezamos de nuevo? Pues yo creo que podríamos. Venga, empieza de nuevo. Ah, usted siempre quiere empezar así. ¿Por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. ¿Por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. Si me das el sí, tú me harás feliz. Si me dices no, muero de dolor. Si me das tu amor, yo te doy mi ser y seré feliz. Preciosa mujer, ¿por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. ¿Por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. ¿Por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. ¿Por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. Si me das el sí, tú me harás feliz. Si me dices no, muero de dolor. Si me das tu amor, yo te doy mi ser y seré feliz. Preciosa mujer, ¿por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. ¿Por qué no me quiere mi amor? ¿Por qué no me quiere mi vida? Yo te puedo dar ropa, zapato, casa y comida. Si me das el sí, ropa, zapato, casa y comida. Tú me harás feliz, ropa, zapato, casa y comida. Si me das el sí, ropa, zapato, casa y comida. Tú me harás feliz, ropa, zapato, casa y comida. Si me das el sí, ropa, zapato, casa y comida. Tú me harás feliz. Trastorno Tripolar presenta las lagrimillas que se van al mar. El Pirri y su legado. Nunca la sabe encontrar, porque se mezcla entre la arena y el viento y no vuelve más. ¿Y tú? Pues ya ves, voy ahí a ver si pillo algo para hacer unos canutos. ¿Por qué no me dejas dos napos para pillar dos talegos de choco? Venga, coño, Rafa, no seas buitre. Vale, te dejo mil pelas, que bien pensado también me vendrá bien a mí colocarme un poco y pasar de tanto rollo. Nabute, Rafa, vamos ahí a un bar que hay al lado, que seguro que hay un colega mío que pasa un costume guapísimo. Ah, vamos para allá. Estos vienen aquí. Policía, ¿dónde vais? Aquí, a tomar una cerveza. Ya, ya, con que a tomar una cerveza, ¿eh? Ya nos hemos llevado a todos los de dentro. Venga, la documentación. Vamos a ver, adentro, está todo registrado. Que no llevo nada. ¿Qué hacemos? Muy bien, llévate estos dos pájaros para la comisaría. Venga, vamos. Buen servicio. Han escuchado los mejores momentos de El Pirri por cortesía de Cañada Real, Turismo y Aventura. Hay un mundo de placer y emociones muy cerca de ti. Un lugar donde desconectar de la rutina. Un refugio donde meterse y encontrar el relax. Un lugar para el deporte y la aventura. Ven a Cañada Real. No te lo vas a creer. Cañada Real, Turismo y Aventura. This way. Un poco de penitencia ya. Un poco de penitencia. Tenemos aquí a Elon Trill, una persona que en su juventud fue cofrade. Cofrade de... iba a decir de qué compañía, pero... Lo dejé por rancio. Lo dejó usted por rancio. Se le ve así un poco... Sí, un poco rancio. No, aquello era lo rancio. Aquello era rancio, aquello era pura vanguardia. Sí, ya. Y esto ahora ya sobre esta fecha ya no te quiero ni contar. No le remueve usted la nostalgia. No, sencillamente no. No. ¿Y a Elon Trill? Elon Trill. No, Elon Trill soy yo. Ay, perdón, Primperán. Primperán, pues sí, también es un cofrade. No, y actualmente soy cofrade. Sí, pero en cofra o algo así, es encofrador, entonces. No. Trabaja la construcción. Cofrade, la cofradía marinera de Vallecas. Ah, sí, ¿y en qué consiste? Pues consiste en preparar una vez al año la fiesta de la batalla naval que se organiza en el barrio. Pero eso es una fiesta hereje, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Y no comulga un poco aquí con los principios de trastorno tripolar. Bueno, hay de todo, hay de todo. ¿Seguro? La historia es que participemos todos. Hay que señalar que estas fechas son muy señaladas porque son una conmemoración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Joder con los judeocristianos. Ah, pero pues no era el cambio de la primavera y todo eso. No, eso no tiene nada que ver. Más con el cambio de hora. Y lo que suele haber es una intensa actividad litúrgica. Yeah. ¿Usted va a algún acto, donde es a ti? Hombre, acto habitual en el cuarto de baño y esas cosas, sí. Bueno. ¿Es donde van esas señoras con los burkas? Y supongo que ninguno de ustedes asistiría el pasado domingo, pues, a la procesión de Ramos. Nunca de Gramos. No, a mí no me gusta el fútbol. ¿A usted no le gusta el fútbol? ¿Y qué tiene que ver el fútbol? No me confunda. No me confunda, por favor. Que el fútbol es como una procesión que se lleva para allá. Para allá, pero ¿cuál es el para allá, el más allá? Que lo entiendo. A ver, nosotros le hemos dejado aquí una serie de medicamentos para que usted no sufra de ese gran mal que tiene, que es la ansiedad. Si ya esa ansia viva. Ya voy por tres cápsulas, oiga. Tres cápsulas. La verdad es que ustedes tenían que ver cómo ha dejado aquí la mesa del estudio. Creo que lo verán. Es impresionante. Creo que lo verán. Sí, que sí. Ah, bueno, sí, porque ha estado Don Lesatín aquí inmortalizando este gran momento. Por cierto, ¿de cuánto es Don Lesatín? ¿De uno y medio, de tres o de seis? De seis, ¿no? Yo creo que soy más bien de 10 o 12, ¿eh? Sí, pero no se le ve muy dinámico hoy, Don Lesatín. No, porque como ustedes no están dinámicos, es que yo tengo también mi propia penitencia esta semana. ¿Y cuál es su penitencia? Pues no, esas cosas no se dicen. Pues me parece muy bien. Pues sí, pero se cumple. Esas cosas se van debajo de la ropa, eso, y esas cosas. Claro, eso es como un deseo, entonces, ¿no? Si se desvela, no se cumple, ¿o cómo va? Atiéndame, le estoy hablando. Y usted ahí ya está ahí con su celular ahí. No, estoy con las tecnologías, que es lo que hay que estar hoy en día. Pero ¿qué tecnologías? Y luego falla aquí todo. Claro, porque como no hace más que despistarme. Pues mira, le voy a despistar y sabe cómo, ¿no? No, dedíquese a los invitados. No. Ahora, mire pues, aquí está un grupo que se llama El Conjunto Primavera. Y ahí salen hermanos con copas de licor, salen con mujeronas, salen con unas mujeres ahí, modelos, hermano. 90, 60, revienta. Ahí salen con mujeres. Mire, El Conjunto Primavera. Ahí está. Oiga la canción para que oiga la imitación después. Mire. Mire. ¿Y por qué el cristiano copia? Porque le llama la atención de la del mundo todavía. Si te vas, no se ha arrepentido. Si te voy a sufrir. ¿Sí? Ahí el hombre si te vas, dice, si te vas, sé que voy a sufrir, le dice. Amor, ¿pero por qué se va a ir la mujer? Escúchelo. Yo me muero, ¿sí?, sin ti. ¿Por qué se va a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Hice mal. ¿Hizo mal? Reconozco el error. Oiga, ¿qué hizo? Adulteró. Una canción de donde hay adulterio, fornicación, borrachera, mentira del diablo. La agarran para cantarle a Dios. Perdóname, mi amor. Mire, borrachera. Ya no vuelve a suceder. Y eso está tremendo, hermano. Mire eso. La tentación. Habla de tentación. Mira. Ahora se levanta un hombre, hermano. Mire qué tremendo. Cantando lo mismo que los conjuntos Primavera. Y ese hombre le pagan para ir a cantar esta basura a las iglesias. Ojalá que por aquí no haya pasado ninguno. Aunque mire qué tremendo. Aleluya. Aquí está. Se llama Byron Juárez, el que imitó al conjunto Primavera. Quise hallar toda felicidad, pero solo encontré algo que sin saber era en contra de Dios. Lo mismo, son apóstatas de la fe. En los últimos días, la apostasía se levantaría tremendamente. Esto es seña que Cristo viene. Atento, dice el Señor, a lo que el Espíritu dice. No dejéis que lobos rapaces entren en vuestras iglesias, porque van a devorar. Perdóname, Señor. Ha sido Imitando al Mundo, desacreditando falsas alabanzas. Una superproducción del Instituto de Ciencias Infusas y la Fundación contra el Zangoloteo de los Cuerpos. Thank you. pues continuamos con la penitencia. El Ontril estaba comentándonos antes sobre enfermedades mentales y yo le decía que quizá no era la persona más idónea para hablar de eso. Solo tomo Sopistán. Ya, así se ha quedado usted. Usted sabe que Sopistán probablemente no le aporte a usted todas las propiedades alimenticias que usted necesita. Ya, pero podemos tomar un carajillo de Magno. Bueno, es verdad. ¿Eso qué es, perdón? Un carajillo. ¿Pero qué existe en eso? Ay, no sabía. No, es la primera vez que veo ese tipo de producto, por llamarlo de alguna manera, aunque probablemente eso sea mucho más venenoso que toda la medicación junta que tomamos, ¿o no? Y a la vez turrón de suchar. Hablando de enfermos mentales, usted sabe que el 1 de abril, que tal día como hoy, San Fermín, murió Marvin Gaye. Porque lo mató su padre por gay, ¿no? Bueno, lo mató eso decía, por... Eso decía el metrallita. Murió por muchas cosas. Sobre todo su crisis, la crisis de Marvin Gaye, fue ocasionada por su gran adicción que tenía a la cocaína. Y un hombre que en los últimos años pues fue nuevamente al nido hogareño para que le controlasen, y su padre, como no podía con él, pues al final acabó pegando dos tiros. Y no me digas que vamos a escuchar a Marvin Gaye, ¿eh? No, se preocupe usted que Marvin Gaye, viene aquí Marvin Gaye, pues porque hoy es 1 de abril. Ya, pero y en 1984, del 1 de abril. También es miércoles santo, yo qué sé. Y es el día del trabajo, no sé qué leche. Es que se no, ¿sabes qué es el día de las bromas? Pero de las bromas en Estados Unidos, en Francia y en algún que otro país de estos protestantes. Bueno, que... protestante no, pero la mayoría de los países protestantes sí que es el día de la broma hoy. Aquí las que molan son las 28 de diciembre con el monigote de Telemadrid. ¿Y por qué en un sitio son 28 de diciembre y en otro sitio es el 1 de abril? Pregunto. ¿Eh? No del timbre. Sencillamente por no coordinarse bien el calendario gregoriano, que tiene medio loco a la humanidad. Es culpa del calendario gregoriano, ¿sí? Del desatín. ¿Sí? Siempre es el puto calendario gregoriano. Ah, pues ya fíjate, yo decía, todo me sale mal, pues va a ser eso. Pues es el calendario gregoriano, el que va, tiene la culpa. Va mal del vientre por el calendario gregoriano. Pues sí, es el calendario gregoriano. Pase y ponga otra canción, por favor, bueno, que me estoy alterando. Otro ejemplo es el de viernes 13 y el martes 13, ¿no? También por el calendario gregoriano. No queremos el calendario gregoriano, lo queremos sí o no. El goyo ese. ¿Lo hacemos de causa de nuestro partido? ¿Cuál? ¿El partido amarillo? Sí, no. ¿A favor o primera en contra media, del calendario gregoriano? En contra del calendario gregoriano. Pues venga, pero hay que mojarse, hay que decidirse. Venga, en contra. Vale, pues en contra del calendario gregoriano. If I may, babe, don't care what people have to say. We have a station stay on the airline today. Usted va a decir 2,000 dólares, le dice el abuelo al nieto. Y después el nieto me dice, tú tarago, tío. Estamos en plena penitencia. Por ahí tenemos un invitado especial. Hola, doctor Enalapril. No le escuchamos al doctor Enalapril. Estamos intentando establecer conexión telefónica con él, pero parece que realmente es difícil. No sabemos si es que está interviniendo ahora mismo en la procesión del silencio y por eso mismo no podemos hablar. Es posible, parece que mientras tanto podemos aquí intentar cambiar impresiones. Hola. con Primplan. Vaya técnico. Vemos que Don Lesatín le está superando las situaciones. Sí, supera. Situaciones de riesgo. ¿Hola? De riesgo. Esto no es para superarlo. Esto para ¿sabe lo que pasa? ¿Está usted ahí? Se abre las velas. ¿Está usted ahí? Yo creo que no está. ¿Hola? Ni va a estar. Pues vaya. De hecho. En fin, está muy mal acostumbrado Don Lesatín porque últimamente venía un colaborador aquí de la terapia que se llama Sintrón, que desgraciadamente no ha podido venir porque ha optado por irse de vacaciones y me ha comunicado que es mucho más terapéutico que venir aquí con nosotros. No es su caso, el Don Tril, que le veo muy relajado y además está cambiando de color de piel. Sí, eso es por toda esa mezcolanza que se está metiendo. Unos genes de camaleón. Sí, genes de camaleón. Y entonces ahora ¿en qué está mutando? ¿En qué estoy color? Mutando en que encima estoy viendo esto que está caducado y me está preocupando. Lecitina de soja. No sé muy bien qué es lecitina. Eso para ponerte cuadrado. ¿Y usted necesita ponerse cuadrado? Es que estoy más bien redondo. Sí. ¿Qué? No sé, ¿le ha hecho gracia el chiste o qué? Sí, sí, me ha hecho gracia. ¿Tiene problemas con los redondos? Sí, tengo problemas, porque ruedan, y eso es incontrolable. Cuando una masa rueda, es incontrolable, está fuera de control. En su corral, una gran fiesta van a celebrar. Todas las gallinas salen a bailar y tan solo una se pone a cantar. Que como canta la gallina, que como canta la gallina, que como canta la gallina, que como canta la gallina. Todas las gallinas vuelven a bailar. La gallina bailaba y tan solo ella se pone a cantar. La gallina cantaba. Que como canta la gallina, que como canta la gallina, que como canta la gallina, que como canta la gallina. Thank you. atentos, ahora sí que sí. ¿Aló? Hola, hola. Pero... como si estuvierais en una lata. Bueno, algo parecido. La verdad que suena horriblemente mal todo. Sí, suena fatal. No sabemos si vamos a seguir comunicándonos con usted, porque a no ser que usted se dedique a hablar, porque lo que es nosotros más vale que estemos callados. Hable, suena, hable. Suena espantoso. Me complace mucho ver que oír que el programa sigue su línea de siempre, vamos, que no... Descendente, ¿no? Ni nada, mantenéis ahí... a viento y marea un programa terriblemente hecho mal. Gracias por esos ánimos. Sabéis que siempre podéis contar conmigo y bueno, y en agosto espero volver ahí de nuevo. ¿Cuándo dice usted que vendrá? En agosto dejo de ser un hombre ya productivo y que contribuye a las arcas de Hacienda Pública. Ah, ¿y va a dejar usted entonces de contribuir a Hacienda? Hacienda somos todos, no me parece justo que usted deje de contribuir. Pues, hombre, si estoy en paro ya no contribuyo, oiga. A mí me quitan cuando... la nómina que me quitan el IRPF, que eso por lo visto va para no sé dónde, no sé. ¿Hacia dónde va? ¿Usted ha investigado? No, supongo que a los bolsillos de algunos que, yo qué sé, este país es una corrupción, es un asco. ¿Y va a seguir usted con su gran costumbre de deleitarnos con alguna saeta o algo por el estilo, por favor? Sí, hombre, iba a poneros una de YouTube, pero es que la verdad es que no... No, cantera usted, no, que YouTube, no. Que mierda, queremos escuchar su hermosa voz. Sale, a ver. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que ya viene trastorno, que están todos tripolares, el Cristo de la ciencia infusa. ¡Ale! ¡Ale! Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pero tenemos aquí un veterano que... Sí, normalmente la gente... El paso se para allí, delante del balcón y está... Se hablan todos ustedes a la vez, es horrible, ¿eh? Sí, se oye todo la vez ahí. Un sonido infame. Ya, y entonces, ¿qué podemos hacer, doctor Enalapri? Seguir infames, es lo mejor. Es una actitud bastante... Pero también es verdad que hay dos lamentos, uno con el RPF y otro con la saeta. ¿Y qué queréis que os cuente? Mira, el otro día pusieron un chicle en un cuadro del Basilea. ¿Y quién fue el malvado que hizo eso? Sí, están todos alborotados. De hecho, han redoblado la vigilancia. Ahora hay dos vigilantes en las salas. Menudo estrés, ¿no? Que haya por ahí terroristas culturales que se dediquen a pegar chicles en obras de arte. Bueno, menos mal que fue detrás del marco. Si lo llega a pegar encima, ya no te cuento la que se lía. Es muy interesante. Deberían ustedes hacer un programa allí, en el Reina Sofía. ¿Y usted, que tiene ahora buenos contactos, no podría conseguirnos algún pase especial o algo así? ¿Qué tenemos que presentar? ¿Alguna especie de proyecto para usuarios mentales o algo así, que nos den cuartelillo? De hecho, en una de las salas que yo tengo esta semana que vigilar hay una exposición de cuadros de enfermos mentales. A lo mejor se podría pedir esa sala para hacer ahí el programa en directo, con grandes fotografías y escenas de psiquiátricos y enfermos y, vamos, gente como nosotros, gente como debe ser. No, 90 sesiones de terapia y no hemos evolucionado absolutamente nada. Bueno, como el hombre, ¿no? Cierto, cierto. Pues vamos, de años tampoco evoluciona mucho, ¿no? No, tiene usted toda la razón. Claro. Pues, gran sabio. Prisa, oiga. Dígame. ¿Para qué tener prisa? A lo mejor ya con el, yo qué sé, con el 200 ya... habrá esperanza, pero mientras... Yo creo que vamos a peor. No sé por qué, tengo ese presentimiento. Bueno. Sí, como el mundo. Como el mundo, oiga, como la vida. Como la vida misma. ¿Y de ánimo cómo andamos, doctor Enalapril? De ánimo, no se me aleje. Ah, pensé que decía que comandaba, le iba a decir que con las piernas, pero lo que es de ánimo, bien, porque ya le he dicho, es una sensación esta de no ser un parásito social muy interesante. Luego te miran de otra manera la gente cuando dices trabajo. No, más que la productividad, ¿no será los medicamentos y que está usted tomando? Bueno, pero eso los tomaba antes cuando iba al programa y estaba menos serio. Ahora soy una persona como un ciudadano, decente. Me han chivado por ahí que se ha vuelto usted un poco más ordenado. ¿Es posible? ¿Más ordenado? Bueno, eso ya es más difícil, ¿eh? Estoy mirando a mi alrededor y la verdad es que no veo ningún cambio en mi casa respecto a lo de ser ordenado. No lo sé, eso es lo que me han comentado. Soy una persona más de orden. Ah, bueno, entonces eso es una buena evolución. Claro, yo, además, una de mis tareas es poner orden. Yo cuando vienen los grupos de los niños digo, esa voz, bajarla. No me toques el cuadro. Ahora... Yo métete el dedo en las narices. Claro, yo soy una persona que tiene que ordenar y entonces ya se me pega eso del orden. ¿Y ustedes qué? No me cuentan nada de su vida, les echo de menos. Nosotros también le echamos de menos, pero para que podamos calmarnos mutuamente tiene que usted hacer aquí acto de presencia. Sí, porque esto es... A ver si me... Esto es una pesadilla, acabaría con ella. Se me desmonta la casa. A ver si me dan otra semana de esas de raras de vacaciones y aparezco por allí, hombre, y que no tenga que madrugar. Claro. Y es una desgracia esto. Yo ahora ya a las 12 estoy en la cama leyendo un libro, que es la única manera que tengo de quedarme sopa. Es increíble. La lectura provocándome sueño, lo que nunca me había pasado. Pues esa es la mejor manera para dormir, por lo menos en mi casa también. Sí, por la noche leer y por la tarde para la siesta me pongo el salvamé. Ah, pensaba que usted practicaba otras técnicas, más bien onanistas. No, yo si quiere le cuento, pues estoy al tanto de todo lo que expresa Rosa. O sea, si quieren ustedes alguna noticia, o sea, por ejemplo, la última noticia es que la Mila Jiménez ha descolgado de Supervivientes y la ha reemplazado a Carmen Lomana. Kiko Rivera no se habla con su hermana. Y creo que al pavo este, al torero, ya le han dado el tercer grado. ¿Qué torero? El que atropelló a un señor y lo mató con el coche. Y, bueno, atropelló el coche y todo. Ah, el Dragano. Vale. El marido de la Rocío Jurado. Sí, ya sabe. No, perdón, que es que yo tampoco. Ese, oiga, ya sabe que. Usted es un ignorante. Pues sí que lo soy. Pero luego voy a dar información sobre atropellos también muy, muy interesantes que se produjeron en Semana Santa y sobre todo en Sevilla. Pero bueno, eso será un poco más adelante, porque tenemos que llenar de contenido cultural este espacio. Muy bien, pues entonces les voy dejando y me alegro mucho que sigan ustedes tan catastróficos como siempre. Eso no lo dude. Y no abandonéis la esperanza de ir a peor, que seguro que lo logramos. Sí, no, si lo estamos logrando ya mismo, Vamos, doctor. Basta ya de pesadilla. Doctor en Adapril, muchísimas gracias por estar ahí, por atender a la llamada, y vamos a cortar porque don Lesatín está sufriendo un montón, está sudando y esto es un caos. Y además tenemos aquí a Elon Trill, que lo único que hace es mover las cajas de medicina, cual maraca se tratase. Y Primperal parece que también ha empezado a desarrollar sus técnicas. ¿Se ha despedido el señor de Adapril? Sí, se ha despedido, yo creo. Y si no, pues me puedes poner esa voz cavernosa que hasta no, le estoy pillando a gusto. Terror, ¿eh? Nunca más, nunca más. Me debe de respetar esa cuenta por la calle porque soy el número uno en la Tierra, primer creador del primer espectáculo extraterrestre conferenciante dentro del erotismo. No, yo estoy embarazado de mi propio ser alienígena. Voy a tener un extraterrestrítico. No te rías, coño. Pero si es verdad, si yo me lo creo. Yo voy a dar a luz un extraterrestrítico, pero nadie va a saber dónde le voy a parir. Va a venir una nave invisible a buscarme. Y luego aparecerá ese hijo mío del primer hombre embarazado. Está yo mismo, mi espíritu energético me ha hecho el orgasmo. Autofecundación. A través de internet extraterrestre. Claro. Penetración a través de internet extraterrestre. Dios, oh Dios de María y José. Venga, que siga la penitencia. Aquí continuamos en Trastorno Tripolar en vísperas de Semana Santa, aunque ya estamos ya de pleno en estas fechas tan señaladas. Tenemos aquí a nuestro invitado, el Don Tril, que se está quejando, dice que él participa poco, pero usted lo que tiene que venir aquí es con una actitud de aprender, el Don Tril, aprender. ¿Aprender qué? Aprender, pues cosas. Mire, le voy a dar una información también muy interesante de lo que ocurrió en la Semana Santa del año 2000 en Sevilla, porque hubo un fenómeno que todavía está sin resolver. ¿Sobrenatural? No se sabe muy bien qué pasó, pero a las 5 de la madrugada, durante 20 minutos en Sevilla, hubo escenas de pánico en distintos puntos de la ciudad, con avalanchas humanas, y al final 200 personas fueron atendidas por ataques de pánico y por la avalancha misma. ¿La causa de esto? Pues hay diferentes, no se sabe muy bien. Realmente se detuvo un señor que estaba con un cuchillo rulando por ahí, pero esta hipótesis del hombre con el cuchillo amenazando a gente puede ser válida si se da solo en un punto de la ciudad, pero realmente las avalanchas se produjeron en 5 sitios diferentes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, piense usted. ¿Lo llevas escrito? No. Léelo, entonces, porque yo no sé lo que pasó. No lo llevo escrito. Hay otra teoría que apunta por ahí que un toro se escapó de la maestranza. También una cosa totalmente ridícula. Tienen que ser 5 toros. Porque deberían de ser, efectivamente, 5 toros, cosa que no pasó. Puede ser un toro por un sitio, un señor con un cuchillo por el otro. Sigamos. Eso también, realmente, como no se sabe muy bien qué ocurrió, aunque la policía eso siempre señaló. Eso ya prescrito, eso es del año 2000. Bueno, deja que siga, no me corte usted la dinámica. A ver, también se hablaba de que reventaron unas cañerías de gas y de agua. Al final el ayuntamiento dice que no. Para mí, la teoría más interesante de Don Lesatín es una, que era el conflicto que había entre la policía local y el ayuntamiento. No llegaba a un acuerdo en el convenio y parece que la policía, apuntaban por ahí, es posible que provocasen este tipo de caos en la ciudad para demostrar lo que puede ocurrir si la policía no actúa. ¿Usted qué piensa? A las 5 de la mañana en todos peos, fíjate. Pero ¿por qué usted piensa que tienen que estar borrachos? La gente está borracha de pasión y de fe. Está borracha de pasión y de fe, no tiene absolutamente nada que ver. A las 5 de la mañana van todos. Usted es el que está alterado ahora mismo, no, con tanto medicamento y tanta mezcla. Por cierto, me tengo que tomar. Sí, venga, tómese su medicación. El alcalde, por cierto, de Sevilla, entonces que era del PSOE, decía que habían sido un grupo de extrema derecha en confabulación con la policía local. ¿Era el Monteserín? Fíjese, porque quería un poco desprestigiar una fiesta tan señalada como la Semana Santa y que el ayuntamiento quedase en evidencia. Esto social. A raíz de todo eso, de todo este hecho que acaeció, lo que se fundó o se formó un cuerpo especial de policía que está funcionando desde el año 2000 en Sevilla para tener un mayor control y no ocurran este tipo de situaciones. Los municipales trinitarios. ¿Cómo? ¿Qué dices? Los municipales trinitarios, ha dicho. Ah, pues sí, pues probablemente. Pues nada. One bright morning, the Lord God made. Cattle before us, and nobody dead. We were raring and ready to go. What was in store, we did not know. La alegría de la vida. Información rápida para gente lenta. Hoy, gemelos. Mira, una foto de cuando tenía vuestra edad en la escuela. Fíjate, abuela. Hay dos gemelos como en mi clase. Pero no lo entiendo bien, abuela. ¿Cómo es que hay gemelos? Ah, hijos míos, es toda una historia. ¡Cuéntanos, abuela! Bueno, veamos. Cuando la futura mamá solo tiene un bebé en su vientre, como ocurre la mayoría de las veces, quiere decir que un óvulo ha sido puesto por el ovario, que un espermatozoide ha entrado en su interior para fecundarlo, y por tanto, solo un único huevo se ha desarrollado para dar nacimiento a ese bebé. Pero no siempre es así. A veces dos óvulos son liberados a la vez por el mismo ovario. O bien, cada ovario, el de la derecha y el de la izquierda, pone un óvulo. Puede ocurrir que cada uno de los dos óvulos sean fecundados por un espermatozoide. Si los dos huevos se desarrollan, darán lugar a dos bebés gemelos diferentes. Se llaman también mellizos, porque aunque se parecen como hermanos o hermanas, no son perfectamente idénticos. Por ejemplo, uno puede ser un niño y el otro una niña. Dos espermatozoides más dos óvulos dan dos bebés gemelos. Tres espermatozoides más tres óvulos dan tres bebés que se llaman trillizos. Pero son muy raros porque, por regla general, en los humanos, la mujer solo da a luz un hijo. En cambio, en los animales es muy diferente. Por ejemplo, una gata puede dar a luz cinco gatitos. O una perra puede traer al mundo una camada de siete u ocho cachorros. A veces incluso muchos más. Y eso sin hablar de la coneja que trae al mundo una multitud de conejitos. No importa el número. Cada ser vivo es el resultado de la unión íntima de un solo óvulo y un solo espermatozoide. Pero abuela, ¿qué son los verdaderos gemelos? Ah, los verdaderos gemelos. Eso es otra cosa. Los verdaderos gemelos son dos niños que se desarrollan a partir de un mismo huevo, es decir, del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. En los primeros días de la existencia de ese huevo ocurre algo que separa al pequeño grupo de células iniciales en dos mitades. Cada mitad se desarrolla entonces por su parte para formar cada una un bebé. Estos dos bebés son idénticos, tienen los mismos cromosomas, los mismos genes, el mismo sexo, la misma cara. Se parecen en todo. Solo la vida y sus experiencias personales les aportarán diferencias. Es divertido tener un hermano o una hermana gemela, porque uno puede hacerse pasar por el otro sin que nadie se dé cuenta. Y se pueden divertir gastando bromas. Los verdaderos gemelos están unidos por lazos mágicos que les dan una complicidad muy grande. Sin duda ello se debe a su origen común, con un solo espermatozoide y un solo óvulo. ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? Ah, eso es otra historia. Este bullicio de gente, no sé muy bien qué significa, que va a salir el paso y hay gente expectante o algo así por el estilo. Okay, no, que iban, yo creo que aquí van a tocar algo muy, muy relajante. Sí, relajante, claro, como las maracas de Lontril. Quería yo... Esto, mira qué relajante. Una mascleta, va a ver lo que relaja. No es una mascleta, es la tamborada esa. Oye, pero lo más interesante de Semana Santa es cuando se conceden los indultos. Así. Usted sabe que se conceden indultos en Semana Santa. Y esto tiene un origen. Y el origen viene del reinado, viene 1759, en el reinado de Carlos III, en Málaga, hubo una epidemia de peste, que al final lo que provocó fue que se suspendiesen pues las procesiones, ¿no? Y entonces, por lo visto, los presos de Málaga se mosquearon y se amotinaron, se escaparon de la cárcel y organizaron ellos una procesión, y después de terminar la procesión regresaron a la cárcel. Y entonces, a raíz de este hecho tan tan histórico, pues se impuso esta sana costumbre de indultar. Pero si el gobierno indulta 2.000 o 3.000 al año, o sea, podríamos tener una procesión de aquí a Valencia. Este año exactamente se van a indultar a 11 personas. Y esto lo he traído por aquí apuntado. Esa era la hoja, la página web que tenías abierta, ¿no? Claro, de los indultos. Seis se van a indultar a 6 condenados por delitos contra la salud pública. A 2 por robo con violencia. A 1 por atentado a la autoridad. A 1 por tráfico de drogas. Y el que más mola, que ha sido solicitado por la Cofradía de la Piedad de Valladolid, es a uno por revelar secretos, pero al loro, porque este que ha revelado secretos facilitó miles de datos personales de los archivos de la Seguridad Social a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al Corte Inglés. Es más o menos lo mismo. Sí, yo creo que sí. Todo, esta trilogía Guardia Civil, Policía Nacional y Corte Inglés, ¿qué es? Es la Santa Trinidad, ¿no? Sí. A ver, darme cuartelillo. ¿Usted no venía aquí a molestar? Estoy tomando las pastillas que me toca. ¿Y usted? ¿Usted qué dice? Falta Mercadona. Yo también. ¿El qué? ¿Usted qué dice, Pimperán? Pimperán no, se queda así, colapsado. Pues qué va a opinar, ocurrir. Pues lo mismo, coño. Pero que esto es algo que no es ni medio normal, ¿no? Y que a mí se hagan el favor ya de... ¿De qué? Sí, pues si eso, no es normal, ¿qué es? Anormal. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Normal. ¿Cuántos capítulos lleváis de este programa? 90. Cuando llegues al final os recomiendo que cambiéis el tema mental al tema cardíaco, porque el mental debería iros a un sitio, a un recinto, porque es que os creéis vosotros que está mucho peor el asunto. ¿Cuál? ¿El asunto cardíaco? El asunto mental. El asunto cardíaco es más fácil de regular, porque os tiréis aquí para atrás, que si me duele aquí, que si tal. Es que el cardíaco, soy demasiado coherente como para estar, que sí, me voy a dar un palo. Y tú te vas a venir conmigo el lunes a un recinto ferial de enfermos psiquiátricos. No, vamos todos a una. Vamos a ganar, venga, seguidme. Vamos a ganar, vamos a ganar. Pero anímense, hombre. Vamos a ganar. ¿El qué? ¿Y eso qué más da? Pepita era tan bella que su corazón sabía que más bonita que ella ninguna mujer había. Oh, oh, ten compasión. Oh, dame tu amor. El príncipe de sus sueños, que velaba noche y día, esperaba ser su dueño, mas ella no lo sabía. Oh, oh, ten compasión. Dame tu amor. Oh, oh, Pepita, tú no tienes corazón. Oh, oh, mi vida, yo me muero de dolor. Pero Pepita, ese amor atento, ay, qué gran dicha la mía, haber logrado su amor. Tú es mi corazón. Tú es mi corazón. Oh, oh, Pepita, tú no tienes corazón. Escuché una voz que me habló directo al oído. Era Cristo Jesús mi Señor. Por favor, no oigo una palabra de lo que dice. Quieren callar, por favor. ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. ¿Han oído eso? Bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. No son los mansos. Bienaventurados los mansos. Menos mal, ¿no? Me alegro que hereden algo, porque mira que lo pasan mal. Aquí los bienaventurados son los que tienen intereses creados en el statu quo, rey. Sí, ese Jesús no se da cuenta de que el problema es que los mansos son el problema. Sí, completamente de acuerdo, desde luego. Así fue mi experiencia con Dios. Roy y vengo para cantar y a todo el mundo quiero hacer divertir. Me siento muy bien cuando consigo lograr que todos pasen una noche feliz. Aquí en la Costa Brava soy muy popular, pues vengo a cantar cada verano. Me esperan mis amigos en Lloret de Mar, en Calagogo y en Playa de Aro. Soy Dani Roy, me siento alegre y feliz, pues para mí la vida es una ilusión. Cuando una chica quiero yo conquistar, con dulce voz le canto una canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si alguna vez me tengo que enamorar, quiero que sea de una chica formal. Le enseñaré con alegría a vivir, para que siempre sea yo su ideal. Aquí en la Costa Brava soy muy popular, pues vengo a cantar cada verano. Me esperan mis amigos en Lloret de Mar, en Calagogo y en Playa de Aro. Soy Dani Roy, me siento alegre y feliz, pues para mí la vida es una ilusión. Cuando una chica quiero yo conquistar, con dulce voz le canto una canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Este es el esta es la terapia número 90. El número 90 es un número que mi cabeza revienta. Tranquilidad. Es un número. No jode, pero atormenta. Es un número zen. Sí. Es un número que indica, sí, que Plutón está cerca de la órbita de Saturno. No de Saturno. Saturno es aburrido. No de Saturno. Ah, y Saturno. Qué grande recuerdo, Saturno. Sí, el perro. Pero ahora ya no recuerdo con qué planeta estaba. El perro ese con el que mantienes una relación. ¿Con quién? ¿Con Saturno? Hoy lo he visto. ¿Hoy ha visto usted a Saturno? Saturno. Y no te ha dicho 90, 90. Porque Saturno estaba mentalizado que esta era la terapia número 90, una terapia que significa pienso, que significa comida baja en grasas, pienso light. Ese pienso que ayuda a los perros a tener una figura estilizada y poder defecar de una manera mucho más consistente y poderosa, y sobre todo que no sea defeca. Qué fino. ¿Cómo? ¿Qué no. dice? ¿Qué dice usted, joder? Quiere terminar lo de Sevilla, aunque no lo has terminado. ¿Qué más da? Si aquí dejamos las cosas a media. A mí me interesaba más el tema de Marvin Gaye y el asesinato. Bueno, ¿y por qué te mataron? Pues por... ¿Por qué? ¿En qué fecha? En 1984. ¿Pero qué día? El 1 de abril, tal día como hoy. ¿Y por qué? Pues porque decía el padre de Marvin Gaye que le estaba pegando su hijo, y entonces fue en defensa. ¿Pero qué día? El 1 de abril. ¿De qué año? 1984. ¿Pero por qué? Porque se estaba defendiendo de la ira de su hijo, que estaba fuera de control bajo los efectos de la cocaína. Ya, ¿pero qué cocaína? Pero no cocaína solo, sino del diablo. Porque Marvin Gaye estaba poseído por el demonio. ¿Y los nevaditos y el demonio? ¿El día qué día era? El 1 de abril. ¿De qué año? 1984. Esperemos que todo esto sea verdad, que después... Bueno, yo estoy diciendo 1984, igual es 1983. Pero bueno, ahí dejamos la cosa. ¿Y por qué Marvin Gaye? Es verdad, ¿y por qué no fue otro? ¿Y por qué le poseyó el demonio a Marvin Gaye? También se murió Michael Jackson y yo aquí no iba a hablar de Michael Jackson. Bueno, pero algún día cuando coincida su fallecimiento. Y el mismo día, aquí ya el mismo día que la farra fue en mayo. Perdonen que le diga, pero aquí ya estuvimos hablando, si no recuerdo mal, de la muerte de Michael Jackson. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo que pasa que usted pues tiene así una memoria olvidadiza por el síndrome de Korsakoff. ¿Recuerda usted De Korsakoff? Risky Korsakoff, ese que tocaba. No. Usted sí que es un Korsakoff. Nos vamos a despedir. Esto ha sido un sin Dios. Bueno, hemos tenido aquí aquí a un invitado que se niega a despedirse, que ha venido, él decía que venía aquí a reventar la terapia, el Ontril. ¿Usted cree que ha conseguido reventarla? Aparte de repartir aquí todo tipo de medicamentos. Por cierto, ¿qué va a hacer? ¿Se los va a llevar otra vez a casa o los va a dejar aquí? ¿O podemos hacer una cesta y luego aquí sortearlo? Aquí dejamos el turrón. Sí, porque nada mejor que en fechas tan señaladas como Semana Santa, claro, comer turrón. Turrónix, suchinchar, turrón crujiente, calidad suprema. El Ontril no ha querido participar más. Desde un principio dijo que él no quería Primperán. Primperán es que al pobre le ha dado vergüenza. Ya sabéis, mi poder de oratoria es muy limitado. Le da vergüenza. Y al nuestro también, por cierto. Tanto que seamos gente como vosotros dos, que hay que joderse. ¿Pero qué le pasa a usted? Vosotros tómese la medicina. Me la tomo. ¿Y esa botella que hay ahí, qué es? Esto es un elixir que le dieron ¿Un elixir de qué? A un familiar mío, para el amor, aquí, en lo que había en Atocha. ¿Y qué pasa? Entonces, si me tomo eso, ¿me vuelvo enamoradizo? Te pones cachondo, más bien. ¿Sí? Sí, porque es de... Hombre, la botella hay que decir que tiene un poco forma fálica. Por el culo. Así que igual realmente tiene efectos. Nos despedimos entonces. Como usted no tiene ninguna ocurrencia. No se puede llegar al alba sino por el sendero de la noche. Que ahí queda dicho. Pues muy bien. Parece Gandalf. Pues ahí, el sendero de la noche es confuso y sobre todo oscuro. Nos despedimos hasta la próxima sesión de Trastorno Tripolar y ya saben ustedes, salud y locura. Le culte du sang est étrange, bizarre. L'amour du liquide rouge est peut-être plus fort que celui de l'enveloppe humaine qui le recouvre.